se duerme el corazón. Inútil es intentar buscar otra piel, besar otra piel, tratar de volver a amar. Y voy como un robot hacia ningún lugar. Qué lejos estás, te quiero tanto todavía y necesito más. Más de tu piel, más de tu voz y más de tu soledad. Más de tu juventud, yo quiero cada día más. Más de tu piel, más de tu voz y más de tu soledad. Y dame más de tu juventud, te quiero cada día y sufro si no estás conmigo. De un gran amor se duerme el corazón. Inútil es intentar buscar otra piel, besar otra piel, tratar de volver a amar. Y voy como un robot hacia ningún lugar. Qué lejos estás, te quiero tanto todavía y necesito más. Más de tu piel, más de tu voz y más de tu soledad. Yo quiero más de tu juventud, ay, dame cada día más. Dame más de tu piel, más de tu voz y más de tu soledad. Más, más de tu juventud, te quiero todavía y sufro si no estás conmigo. Necesito.